estamos satisfechos porque cumplimos lo que queríamos y la idea de toda esta marcha es que no quede en el olvido la muerte de nuestro niño Esteban Giraldo, porque han sucedido otros hechos de los cuales por balas perdidas y siempre en el olvido. No, queremos que esto se esclarezca y vamos a continuar, vamos a colaborar con nuestra comunidad hasta llegar al final de esta muerte del niño. Sí, los familiares, nosotros nos tenemos que poner el corazoncito de ellos, un poco delicados de salud algunos, y pues lo importante de todo esto es el apoyo que tiene con nuestra comunidad. Esto es muy importante. Ellos le mandan un saludo especial a todo, un agradecimiento por la gran colaboración, la gran voluntad que hemos tenido de que estos hechos se aclarezcan. Yo digo que la persona que haya hecho esto, que por favor se entregue voluntariamente y que no llegue a las últimas consecuencias. Metámonos en la familia que está sufriendo en estos momentos, le pedimos de todo corazón. Nosotros nos tiene un poquitico como desmoralizados el municipio, porque en la actualidad, al ver, no tenemos un alcalde, no tenemos concejales. Señores concejales, ¿qué pasó? Los invité, qué tristeza con ustedes, solo nos están utilizando, qué tristeza. Ojalá no vayan a buscarnos para utilizarnos, porque no voy a prestar a mi comunidad para que haga estas cosas. Nos duele de antemano que los concejales, yo los invité a la mayoría por medio del presidente del consejo y acá nos hicieron presentes. En estos momentos es cuando nuestros concejales deberían de estar aquí apoyándonos, porque es comunidad. No se les olvide que ustedes consiguieron de estar allá en el consejo, es por nosotros, porque dimos los votos, les ayudamos, les colaboramos, pero aquí no hay ni un concejal. Hay diferentes personalidades, gracias a todos los medios de comunicación, es que yo le digo, es a nivel del país, gracias a todos, a la Policía Nacional, a nuestro capitán Moreno, a Juan Carlos Nemocón, mire el apoyo de él incondicionalmente. Tenemos personalidades importantes que sí nos están apoyando, sin necesidad de estarle rogando. Gracias, concejales, qué tristeza con ustedes. Ya mi capitán Moreno empezó a trabajar, ya tenemos una caseta, una carpa ahí en el sector para que todas nuestras comunidades de los barrios aledaños se integren a formar nuestros frentes de seguridad. Les hago un llamado muy especial a Casa Bonita para que ahí en la carpa que está al lado de la panería Casa Bonita se nos integren y formemos nuestros frentes de seguridad.